Un padre tenía dos hijas. Una se casó con un hortelano y la otra con un fabricante de ladrillos. Al cabo de un tiempo, fue a visitar a la casada con el hortelano y le preguntó sobre su situación. Ella dijo: «Todo está de maravilla conmigo, pero sí tengo un deseo especial, que llueva todos los días con abundancia, para que así las plantas tengan suficiente agua». Pocos días después, visitó a su otra hija, también preguntándole sobre su estado, y ella le dijo: «No tengo quejas, solamente un deseo especial, que los días se mantengan secos, sin lluvia, con sol brillante, para que así los ladrillos sequen y endurezcan muy bien». El padre meditó: «Si una desea lluvia y la otra tiempo seco, ¿a cuál de las dos le adjunto mis deseos?». No trates nunca de complacer y quedar bien con todo el mundo. Te será imposible.